Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 13 de diciembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. A pesar de que el IMSS ofreció a feligreses la vacuna contra la influenza estacional, la respuesta fue pobre por miedo a las reacciones secundarias que causa la vacuna y el dolor que puede provocar la aplicación. La rehabilitación de la segunda etapa del Parque Hidalgo, zona poniente, lleva un avance del 45%. Esta será intervenida en 4 fases y su inversión total es de 18 millones de pesos. A una semana que se puso en marcha la campaña Canje de Armas, la Sedena ha logrado asegurar en la ciudad 71 armas largas y cortas de distintos calibres. Desde ayer, personal del Ejército y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se instaló en la plaza principal para continuar con la campaña que concluirá el próximo viernes. Las armas de fuego se han convertido en el instrumento más utilizado para cometer asaltos a micros y pequeños comercios, y es que en el 85% de estos casos se han usado. Esto según el sondeo de percepción de seguridad y victimización de las empresas leonesas durante el 2017 realizado por el Observatorio Ciudadano de León. El dirigente municipal del PRI, Denny Méndez Pérez, informó que alrededor de 10 hombres y mujeres priistas y ciudadanos se han acercado para manifestar su interés de ser candidato o candidata a la gubernatura por Guanajuato, por lo que el comité estatal ya evalúa diferentes perfiles. A minutos de que la empresa Industria Sola Basic S.A.D.C.V. fuera declarada ganadora de la licitación para la segunda etapa de la instalación del alumbrado público tipo LED, el representante de otra de las empresas competidoras se inconformó con el fallo y pidió la revocación. Con tambores, globos y banda, cientos de personas vestidas de inditos y de guadalupanas celebraron el día de ayer fuera y dentro del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. El Comité de Adquisiciones del municipio de León aprobó por unanimidad la donación de un terreno ubicado en el fraccionamiento Misión La Cañada al poniente de la ciudad, a gobierno del estado para la construcción de las oficinas de Canadevi, capítulo Guanajuato. El acuerdo es que al estado se le presten las oficinas a esta cámara empresarial, pero una vez que la misma ya no las ocupe, el terreno regresará a posesión del municipio. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.